¿Nos escuchás, Dayana? Sí, los escucho. Ah, bien, bien, bien. Bueno, a ver, contanos, ¿cómo fue el trámite ahí de Sarmiento Pampa Fútbol? Hacenos un poco de cronista, a ver cómo te sale. Contanos. Estoy un poco nerviosa, ¿verdad? Ah, bueno, pero no hay problema. Está todo bien acá. 2-0. ¿Cómo fueron los goles? Digo, ¿en el primer tiempo, en el segundo? ¿Cómo? No, fue en el segundo tiempo. El primer tiempo salimos 0-0. Ah. ¿Estás con el altavoz puesto? Sí. Ah, sacalo porque no se va a escuchar bien, si no. Ahí, bueno, estamos bien, estamos hablando con Dayana Catalino, jugadora de Sarmiento, y nos decías que en el segundo tiempo metieron los dos goles. Sí, en el segundo tiempo. Ah, está bien. ¿Y el trámite que era parejo? ¿Ellos tuvieron alguna chance? ¿Ustedes también? Sí, ellos tuvieron mucha chance. Juegan re lindo las chicas. La verdad que se nos había hecho un poco difícil porque llegaron muchas veces a nuestro arco. Pero bueno, en el segundo tiempo se nos dio, nosotros nos acomodamos mucho a jugar entre nosotras y bueno, se nos dio el primer gol y después casi al último el otro. Dayana, otra cosa te voy a pedir, bajá el volumen de la radio que tenés. Sí, está ahí. Abajo. Ah, ¿está abajo? Bueno, bien, bien, no, porque teníamos como un eco así. Maxi. Sí. Dayana, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias. Bueno, ¿qué cambiaron para de fecha a fecha para esto, no? Que habíamos dicho la fecha pasada, por ahí no se les dio, habían perdido 5-0 con Santa Rosa para acomodarse tanto y mantener el cero en el arco y ganar un partido tan importante. ¿Cambiaron algo? ¿Cambiaron jugadores? ¿Cambiaron estrategia? No, yo creo que cambiamos estrategia. Vinimos entrenando toda la semana, ya preparándonos para el partido porque nosotras los queríamos ganar. Y no, creo que fue eso, más que nada el compañerismo entre nosotras es lo que trabajamos todos los días para poder sacar el equipo adelante. Y por ahí esto de que fecha, es nuevito el torneo, y tampoco tuvieron gran cantidad de amistosos, esto de que fecha a fecha seguramente se van a ir mejorando y acomodando un montón de cosas. Sí, sí, igual nosotros nosotras ya estamos acostumbradas a jugar fútbol 11, porque, o sea, sí es nuevo el torneo, pero es algo que nosotras ya siempre hacíamos partido amistoso y entonces ya estamos acostumbradas. Bien, bien, bien. Dayana, en tu caso, ¿cuánto hace que jugás? Bueno, no sé la edad que tenés, sonás como que sos muy jovencita. Sí, tengo 18 años. Ah, viste, claro. ¿Y desde cuándo jugás? Bueno, yo es la primera vez que juego en un club. Ah. Yo jugaba la pelota de muy chica, pero jugaba siempre con mis hermanos, nunca jugué así. Ah, está bien. Porque yo hago hockey, ¿no? Ah. O sea, no hacía fútbol. Ah, jugaba, era, ¿lo dejaste el hockey ya? ¿Te dedicas al fútbol ahora? No, hago las dos cosas. Ah, hace las dos cosas. ¿Y de qué jugás? ¿Sos delantera, defensora, en el medio? Soy delantera, pero bueno, a veces si hay que jugar de defensora, juego de defensora. O sea, es como que no tengo mi lugar porque me adapto muy rápido a todas las posiciones. Ah, bien. Tiene mucho que ver el hockey con el fútbol, ¿no? Por lo menos posicionalmente, quizás que estratégicamente tiene bastante que ver. O sea, es lo mismo, o sea, claro. Se juega de 11, entonces como que ya es algo que ya sé. Claro, ya tenés este hábito de las posiciones, como decís vos, de que claro, te podés adaptar, sí. Porque básicamente son las mismas. ¿Corres un poco más acá, en la cancha de fútbol? ¿Pero es más grande o no? Sí, corro un montón. Me canso más también, porque es como que las canchas son más grandes, entonces es como que tampoco te terminás de adaptar a todas las canchas, porque, o sea, no todas las canchas son iguales. Algunas son más anchas, más largas. Entonces, Dayana, como Perdón. ¿Qué te está pareciendo el nivel del torneo hasta acá? ¿Es lo que te esperabas o superó las expectativas? ¿Cómo lo ves? No, me superó mucho. Creo que las chicas se superan día a día. Bueno, el otro día vi el partido de Belgrano. Las chicas de Belgrano tienen una jerarquía muy buena. O sea, siempre me gustó. cómo jugaban y ahora en este torneo creo que lo están demostrando mucho, igual que Alboy y Santa Rosa. ¿Esos tres son los candidatos para vos? ¿O Sarmiento se va a meter en la pelea? No, yo creo que Sarmiento se va a meter. Mirá. Hay que tener confianza nada más. Muy bien. Dayana, ¿y tu familia qué dice? ¿Te va a ver? ¿Te acompaña? Sí, todos los domingos. ¿Sí? ¿Y cómo es el entrenamiento de Sarmiento en la semana? ¿Es todos los días? Entrenamos de lunes a viernes. Entrenamos desde las 4 hasta las 5 y media. Todos los días. Y salimos a correr todas juntas. Es algo normal que lo hacemos para adaptarnos más al estado físico de cada equipo. Cuando perdimos 5-0 con Santa Rosa, entrenamos toda la semana y salimos a correr y nos entrenamos más con pelota, más físico, más piernas, porque uno con los equipos no sabe lo que le espera. Claro. Entonces, nosotros a veces, no siempre, pero vamos a ver cuando juegan otros equipos contrarios, vamos a verlos para hallar, saber cómo juegan, cómo se posicionan ellas en las canchas. Entonces, así nos vamos adaptando a su juego. Bueno, muy bien. Bueno, Maxi, no sé si quedó algo. Sí, nada, ¿cómo ves la difusión del torneo? ¿Sentís que está bueno, que se las tiene en cuenta, que aparecen en medios, en lugares? ¿Cómo ves eso? No, yo creo que a Sarmiento lo tienen muy alejado. Mirá. De los medios. Cuando nosotros jugamos contra Guardia, la primera fecha, que perdimos 1-0, no salimos en ningún diario. Cuando perdimos 5-0 contra Santa Rosa, éramos portada en los diarios. Y bueno, y ahora que ganamos, creo que eso también nos demostró que podemos ser fuertes y demostrarle a los chicos, o sea, a la gente, que podemos salir adelante y que podemos dar un paso más como mujeres y como fútbol femenino. Bueno, muy bien. Bueno, la crítica y también, bueno, el palito para nosotros. Vamos a darle más bola a Sarmiento desde Radio Kermés. Vamos a ver si... ¿Con quién juegan la próxima? Contra el León. Bien. ¿Eso es el sábado también? El domingo, no, digo. El domingo. Sí. Ah, bien. Bueno, Dayana, la verdad que, bueno, te felicitamos. Que sigan los éxitos de Sarmiento. No sé si quedó algo que nos quieras decir. Si no, muchísimas gracias. No, nada. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder hablar sobre mí un poquito y sobre mi equipo. Bueno, que tengas buen día, Dayana. Un abrazo. Igualmente. Muchas gracias.